Muy buenos días, queridos oyentes. En nuestro rincón de poesía tenemos hoy a don Salvador García Hernández, un autor al que hemos conocido por obras de estilo más narrativo. Hoy viene a mostrarnos su faceta poética. Este joven escritor nos deleitará con una serie de poemas de métrica libre y temática, pues, no sé yo cómo llamarlo, Salvador, underground. Es una serie de poemas muy variados, de los cuales he elegido dos en concreto. Uno se titula Escenas, así que pues ya puedes hacerte una idea de más o menos lo que puede ser. Y el otro es un tanto más pesimista, ¿no? Se titula Pesares y consta de dos estrofas. Muy bien, Salvador, pues yo creo que lo más apropiado es que comiences con los poemas, por el que quieras. Desde luego, comienza diciéndole a nuestros oyentes el título y bueno. Sí, claro, luego podemos debatir de qué tratan y qué has pensado al respecto. Hombre, por supuesto, don Salvador. Pues nada, cuando usted quiera. Muchas gracias. Pesares. Encerraba la cadena de prejuicios retorcidos, suaves gotas de grasa que buscaban, en el óxido aliviar los escocidos de las llagas de dolor que la asustaban. Búscame esa cosa que relaja, necesito medicina, adicción de marquesina al filo de la navaja. Escenas. Rumba que da la vida rumbo, Dumbo que da al niño un susto. Si a lo poco que se tiene se da un tumbo, ni música ni tele para el propio gusto. Rumiante, buscador de tesoros, no busca más mi oro que la pista de gigantes. Vete a poner los guantes, no dejes que hable el oro. Cantar valor en el hombre, tú ni te levantes. Y busca esa esencia recóndita en imágenes de seres desmembrados que luchan y mueren por franqueza en ideales muy desorbitados. Con algo ha de irse a la boca, morir de hambre sin contenedores que hay en pasto al ojo para cuerpos, desechos, desperdicios, comida de seres. Todos uno menos los miedos, la muerte no es tan terrible ni tan loca. Dientes picados, de azabache impregnados, vejeza y añoranza, lindezas y juventudes, perlas bañadas en oro falso. Bueno, pues muy bien, Salvador, muchas gracias ante todo. Y me gustaría comentar que, bueno, las obras parecen, bueno, son cercanas y a la vez muy introspectivas. Bueno, es una buena definición, ¿no? Como ya has visto, pues tampoco es que tengan mucha conexión entre sí a primera vista, pero lo que me sale. Bueno, Salvador, leer entre líneas a veces es la esencia de la obra. Sí, claro. Solo decir que se aceptan críticas positivas y negativas y que, como ya he dicho, este es mi primer experimento ante la poesía. A mí me gusta y yo creo que eso es imprescindible y espero que os guste a todos. Hombre, desde luego aquí lo hemos disfrutado y esperamos que nuestros oyentes también lo hayan disfrutado. Bueno, pues nada, Salvador, despedirnos de ti y decir que las obras, tus escritos, se pueden encontrar en la página web de arcademagazine.org. Pero de todas formas, oyentes, no se preocupen, lo colgaremos en la página web de la radio. Así que nos despedimos por hoy. Gracias, Salvador. Muchas gracias, Gemma. Y esperemos tenerte por aquí en otros momentos. Hasta luego. Hasta luego. He ain't so fine, but man, does he love me all of the time. And if I go hollering.